Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Buenas tardes, chicas y chicos. Aquí estamos en Radionauta FM 106.3, en este programa, el programa ya número 20 de Entre Cuentos. Sí, un espacio para chicas y chicos de todas las edades, donde tenemos buenos textos, buena música y buena compañía. Han pasado en estos 20 programas varios invitados, con invitadas. Hemos compartido poesías, trabalenguas, adivinanzas. Hemos compartido muy linda onda y la vamos a seguir compartiendo a lo largo de estos lunes. Sí, los lunes de 5 de la tarde a 6. Así estamos aquí en Radionauta FM 106.3. Con estos teléfonos fijos, por si quieren llamar, el 512-1690 y el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. Y para los que están más tecnologizados, Facebook, que es el Facebook Radionauta, y un Twitter que es Radionauta FM. Vaya cosas para poder conectarnos y también pasarles la página, que también lo pueden poner en el buscador, radionautafm.word, que es WORD, press con doble S.com. Y ahí pueden encontrar otros programas grabados, algunos que están, que son un chiche, otros que, bueno, son aprendizajes y vamos a seguir teniendo estos aprendizajes porque hace que la radio no deja de ser un espacio maravilloso. No sé si hay tantos programas para chicos en vivo en el país. Me quiero agrandar, por supuesto, para compartir música y cuentos. Sabemos de Radio Changuitos, que es una maravilla de producción y de edición, donde ahí los protagonistas son las voces de los chicos. En este caso, yo soy un adulto más grandote que hace que contamos, pensamos, tratamos de ser un puente para que este mundo de la literatura y de la música llegue a chicas y chicos de todas las edades. Y aquí estamos, en este intento, en este remar de todos los lunes, pero con mucha alegría. Hablando de remar, está los Juegos Olímpicos a full. Seguramente hay chicas y chicos que les interesa, que se han acercado, que miran, algunas de reojo, otros más apasionadamente, con deportes rarísimos y otros deportes que son donde Argentina también compite a través de sus atletas. Y hablando de remar también, hoy empezaron las clases otra vez. Oh, no saben la cara de Rodo que tiene de felicidad, porque bueno, significa eso de levantarse otra vez temprano, de el frío que hizo esta mañana a las 6:30, 7 de la mañana, donde arrancar de nuevo cuesta un poquito, pero ya los días se van a hacer más largos, va a venir el calorcito, van a venir un montón de cosas lindas. Así que bueno, de eso se trata, de compartir cosas lindas en el Entrecuentos de hoy. Hoy tenemos de invitada a Magdalena Fleitas, aquí en con la música, con este hermoso disco que se llama Risas del Viento. Ya habíamos compartido de ella, habíamos compartido Risas del Aire, Risas del Agua también, y ahora tenemos Risas del Viento de esta hermosa artista. Así que vamos a empezar entonces con la música y luego con muchas sorpresas. Allí va. Risas Siéntete en la mesa en mi malayaya. Siéntete en la mesa en mi malayaya, corobe. Siéntete en la mesa en mi malayaya. Siéntete en la mesa en mi malayaya. Siéntete en la mesa en mi malayaya, corobe. Sanajaí, sanajaí, sarambe. Sanajaí, sanajaí, sarambe. Curcu kunduru batutu bakafi, sarambe. Estoy escuchando Entre Cuentos por Radionauta FM 106.3. Muy grande para Rocío, que recién estuvimos con ella, que esperamos que pronto sea nuestra invitada, porque ella participa, entre tantas cosas, del colectivo El Caracol Vababundo, un espacio de juegos donde está junto a la institución IDANI, que es una institución de adultos y jóvenes con capacidades diferentes. Se está articulando una tarea muy linda que es digna que se muestre, que se presente, que se pueda compartir en la radio y en tantos otros lugares, que a partir del juego estos compañeros realizan educación popular, o sea, tomar conciencia, disfrutar, jugar, crecer de manera colectiva. Digo estos compañeros, yo también soy un poco parte, pero son mis compañeros del Caracol también los que están poniéndole de una forma más sistemática, más continua, de lo que estoy aportando a una experiencia acá en la región que va creciendo cada vez más. Y hablando de crecer, les quiero decir que tenemos aquí sobre la mesa un libro muy bonito de Silvia Schuher, esta notable escritora argentina que junto con Marta Prada han hecho esta producción que se llama Cuenta América Naturaleza, donde aquí van expresando. La vez pasada hemos compartido sobre los cóndores, mucho material, muchas leyendas y sobre todo características biológicas de los cóndores, y hoy tenemos sobre los picaflores, los colibríes. Y bueno, desde aquí entonces, pensando en los colibríes, el recuerdo de la presencia de Aileen, nuestra amiga, nuestra compañera, porque tiene, no me olvido más, en su casa de Bariloche un recipiente donde los colibríes beben el agua con el azúcar, que es algo que les apasiona. Y ustedes saben que se acercan todas las mañanas, y seguramente a las tardes también, a beber de esa fuente de luz, de vida. Y bueno, visitan a esta amiga cada vez que pueden. Y aquí tenemos las características de los picaflores. El colibrí, por supuesto, es un ave americana, y ¿quién no ha tenido, mientras está regando las plantas, mientras está en una plaza, la presencia de un colibrí? Donde vemos de una forma asombrosa cómo se ve, cómo se mueven, cómo andan de aquí para allá. Y hoy vamos a compartir algunas características de esta ave tan, tan bella. Y dice así: el picaflor no se asusta si nos acercamos. Le encanta ponerse bajo el rocío que forma el agua con que se riega el jardín. Anda siempre solo. Cuando se encuentra con otros picaflores, se pelean. Es el pájaro más pequeño que existe. El picaflor común mide unos 7 centímetros de largo. Es un tamaño muy pequeño. Las plumas son muy coloridas y varían en las diferentes especies. El picaflor común es verde brillante, con la cola azulada y reflejos dorados en el cuerpo. El macho tiene plumas más coloridas que la hembra. Las patas son muy pequeñas y débiles. Solo las utiliza para posarse sobre las ramas, pero no puede caminar por el suelo. El picaflor aletea a una velocidad hasta 80 veces por segundo, tan rápido que produce un zambullido. Las alas tienen huesos cortos, pero se mueven gracias a los músculos que están en el pecho y son muy fuertes. El picaflor no es un buen cantor. Tiene su voz, pero es poco melodiosa. El pico es largo, delgado, como un alfiler. Le permite llegar bien adentro de las flores. La lengua, con forma de tubo, le sirve para extraer el néctar de las flores y cazar pequeños insectos. El picaflor puede volar hacia los costados, hacia arriba y hacia atrás, y quedarse detenido en el aire igual que un helicóptero. O los helicópteros son iguales a él. Es la única ave capaz de hacer esta proeza. Nunca está quieto. Sosteniéndose en el aire, puede chupar el néctar de las flores o atrapar una mosca. Suele hacer largos viajes buscando buen clima y flores para alimentarse. Y hablando de viajes, fíjense, estábamos hablando recién de Bariloche, ahí en la cordillera andino-patagónica, y también tenemos aquí en el Río de la Plata, también tenemos picaflores. Están por todas partes, están con ganas de compartir muchas cosas. Y compartiendo la vida de los picaflores, luego de la música vamos a compartir una leyenda. Allí va. ¡Gracias! Continuamos compartiendo este hermoso libro, La leyenda del picaflor, de Silvia Schuher, seguramente una adaptación de viejas leyendas de pueblos originarios. Desde aquí también mandarle un abrazo y un beso enorme a Natalia y a toda su familia que están escuchando. Y me dijo, te voy a escuchar. Dijimos ya Rocío también, ¿no? Y desde aquí también contarles a ustedes que, entre cuentos, este programa es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, el programa del galponcito de los cuentos, que está en la misma biblioteca. Es el otro salón, el salón que tenemos para chicas y para chicos. Así que desde aquí, desde este programa, también queremos contarles a todos que la biblioteca está abierta todas las tardecitas, de lunes a viernes, y pueden pasar, retirar libros, quedarse a leer un rato, poder compartir un buen momento. Así que están invitados aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Vamos entonces a la leyenda. La leyenda del picaflor se llama y dice así. Esto pasó hace mucho, cuando el mundo era tan nuevo que las personas aún no lo habitaban. Si en cambio habitaban también, ¿saben quiénes? Los ríos, los arroyos, las montañas, las piedras, las flores, los animales. Ellos sí estaban. ¿Todas las flores? Sí, estaban todas las flores. ¿Todos los animales? No. Todos no. No había peces, sapos, iguanas y abejas. También había un montón de otros bichos. Y también había pájaros. Muchos pájaros. Pero no como los conocemos ahora, porque aunque ya tenían alas para volar y voces para trinar, todavía eran de un mismo y único color. ¿Saben qué color era, chicos? Eran marrones. Marrones como la tierra. Nuestras plumas no son coloridas, se quejaban. ¿Por qué no podemos parecernos a las flores? Así decían los pájaros, hasta que una mañana decidieron hacer un viaje al cielo y pedirle a Inti, el sol, que les pintara las plumas con los mismos colores que había usado para las flores. Reunidos en bandadas, igual que abanicos abiertos, los pájaros iniciaron su viaje bien temprano para volver antes del anochecer. No todos formaron parte de la expedición. Los horneros se quedaron en la tierra para seguir trabajando, las calandrias para cantar, y unos que se llamaban tumiñicos. Los tumiñicos se quedaron en la tierra porque eran tan chiquitos que jamás hubieran llegado hasta el sol. Se quedaron volando bajito, inquietos y livianos como la brisa, andando nerviosos de una flor a otra. Pero el día pasó y los viajeros no volvieron. Llegó la noche y tampoco. ¿Qué había pasado en el cielo, tan cerca del reino del sol? Pobres criaturas, dijo Inti, cuando vio a los pájaros que volaban hacia él. No deben llegar hasta mí, mis rayos los van a quemar. Entonces reunió a las nubes, les ordenó que lo escondiesen y les pidió que hicieran caer una lluvia copiosa justo ahí, donde los pájaros que habían ido a buscarlo no paraban de volar. Apenas los viajeros aterrizaron en un claro para guarecerse, Inti hizo que las nubes se abrieran de golpe y los rayos dibujaran en el cielo el más maravilloso arco iris que jamás se hubiera visto. Atraídos por la intensidad de esos colores, los pájaros volaron hacia el arco y en él se posaron para teñir sus plumajes, y unos metieron el copete en la franja roja, otros se bañaron en el amarillo. Cada cual eligió los colores que quiso para sus plumas y por fin, hermosos y brillantes, emprendieron el regreso. Llegaron una mañana y los silbidos y gorjeos de alegría volvieron a llenar el bosque. Entre tanto barullo y colorido, pájaros que llegaban, pichones que los recibían, nadie se dio cuenta que los tuminicos no estaban. ¿A dónde se habrán metido? ¿Por qué no se sumaban a la fiesta? Eso piaban las multitudes cuando de pronto, en un rapidísimo e incesante aleteo, apareció uno de ellos. Al verlo, de todos los picos brotó la misma exclamación: ¡Las plumas floridas! ¡Qué festival de colores! ¿A dónde fuiste a buscarlos? El pajarito oyó la pregunta y no supo qué contestar. Unas flores vinieron en su ayuda. ¿Ustedes querían colores?, dijeron las flores a los pájaros. Y viajaron hasta el arco iris, pues nosotras queríamos volar, explicaron, y elegimos a quienes, a los tuminicos. Les pusimos nuestros colores a sus plumas, y desde entonces volamos en ellas. El pajarito, que hasta ese momento no sabía de sus cambios, fue a mirarse en el agua de un arroyo y se encantó. Y así, sorprendido y suspendido a la vez en el aire con gracia, inventó un nuevo nombre: Pica Pica Picaflor. ¡Wow! Y decíamos recién que Inti, los pueblos quichuas, los pueblos originarios, le llaman al sol. Y de esta forma nos damos cuenta de la diversidad de colores, no solamente del picaflor, sino de tantas aves, y no solamente de las aves tropicales, sino de las aves que también habitan esta región. Y es cierto, el hornero tiene un color marroncito, pero tenemos aves de tantos bellos colores que da para descubrirlas y disfrutarlas. Seguimos entonces con este hermoso disco de Magdalena Fleitas, Risas del Viento. Flores, las flores. Flores de muchos colores, las flores, las flores. Con tantas formas distintas, qué linda es la variedad. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. Con el amor como guía y sin temor a pensar, a la esperanza que un día nadie dude que está. Solo una raza, la gran raza humana, solo una raza y su gran variedad, solo una raza, la gran raza humana. Qué linda canción. Hablando de las flores, de los colores, hablando de una sola raza, de la raza humana. ¡Wow! Qué concepción, qué idea, qué maravillosa idea. Porque de eso se trata. Somos una raza con una diversidad enorme de etnias que hace que la humanidad sea algo muy rico en culturas, en costumbres. Y vamos a terminar de hablar un poco del colibrí y decir que queremos contarles cómo vive. Hablarles un poco del nido del colibrí. En el parque ecológico tenemos un nido de colibrí abandonado. Y les decimos que con hojas, trocitos de cortezas de árboles, telas de araña, musgos, raíces, la hembra teje una canastita bien abrigada. La construye a poca altura en la rama de un árbol. El picaflor no vive en pareja. El macho no ayuda a construir el nido ni a criar a los hijos. La hembra pone dos huevos. Los huevos son blancos y del tamaño de dos arvejas. Los protege porque allí nacerán sus pichoncitos. Cuando nacen los pichones, pasan alrededor de un tiempo, que puede ser de una semana a dos semanas junto a su mamá. Pesan 2 gramos y no tienen plumas. Los polluelos necesitan muchos cuidados. La mamá les da en la boca el alimento, que antes lo mastica. Los pichones nacen con el pico ancho, que luego crece y se les afila. Y decíamos recién que el picaflor se mueve mucho y gasta mucha energía. Por eso pasa todo el día alimentándose. En relación con su tamaño, come mucho más que una persona y más que cualquier otro animal. Además de néctar, come arañitas, pulgones y mosquitas. Bueno, así nos hemos asomado a este libro, La leyenda del picaflor, de Silvia Schuger y Marta Prada, de esta colección Cuenta América Naturaleza, que tenemos en nuestra biblioteca. Seguimos entonces con Entre Cuentos. Amor, que me dijo.

Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con lápiz brillante. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes invisibles, de piedra, irrompibles. ¿Y vos? ¿Quién creyeras? ¿No los ves siquiera? Dibujo 100, 10, 1 y no subís a ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero. Y hago bellos puentes para que me encuentres. Puentes, de Elsa Bornemann, del libro de los chicos enamorados. Continuamos aquí en Entre Cuentos, este programa para chicas y chicos de todas las edades. Y ya nuestro centro cultural, el Olga Vázquez, va tomando vida. Recién lo veíamos en Ñaqui, bueno, limpiando todo el centro cultural y aseándolo. Y la programación de Radionauta no paró. Igual hubo programas en vivo en estos días de vacaciones de invierno, algunos de ellos muy fríos. Y Entre Cuentos tampoco paró, porque hemos tenido asistencia perfecta en vacaciones de invierno también. Y queremos contarles también que el Centro Cultural tiene talleres, tiene una pizzería, tiene una herrería, tiene una radio comunitaria, que es esta, la Radio Nauta, y también una cooperativa de consumo, que se llama AINI, que significa trabajo conjunto, trabajo colectivo en mapuche. Acuérdense que Minca en quechua quiere decir también trabajo colectivo. Y es un emprendimiento joven, porque no solamente protagonizado por jóvenes, sino porque hace muy poquito, hace un par de meses, está, si bien está gestándose desde hace tiempo, abrió sus puertas, así que aquellos oyentes que quieran venir pueden consumir productos de primera calidad y acercarse acá al Centro Cultural a la mañana y a la tardecita, a partir de las 19 horas. Así que ya está pasado la esta espontánea publicidad de este espacio nuevo, y siempre se van creando espacios nuevos. Recordemos que también se juntan aquí los profes del Bachi, acá también son las reuniones de la radio, las reuniones de la Fragua, que es el espacio tanto de docentes como de estatales y otros compañeros de distintos espacios laborales, donde desde lo gremial se trata también de cambiar las cosas. Así que bueno, hablando de cambiar las cosas, ¿por qué no? Desde la niñez decíamos que aquí también en este centro cultural se juntan nuestros compañeros de Tiburones y Mojarritas, de la Compa Niñez, de la 26, también algunas reuniones hay. Hace que el espacio de niñez también se junte aquí en el centro cultural. Como ven, muchas cosas. Y no nos vamos a olvidar de las fiestas de viernes y sábado. Muchas de ellas, bueno, con buena candombe, buen rock and roll, con buen jazz. El taller de tango, el taller de folclore también, el mito ya de los viernes, domingos a la tarde, con mucha gente amiga que se va acercando, y a veces se va un ratito a la biblioteca, después se queda otro más bailando en el taller de folclore, un clásico de los domingos aquí en el Centro Cultural. Bueno, y vamos a compartir ahora un libro de una colección que a mí me pone muy bien. El año pasado pude adquirir este libro. No es de la biblioteca, pero bueno, está también a disposición para que lo usemos entre todos. Este libro, que es de la colección Mi Sexualidad, vaya tema, se llama Rosa, Celeste o Todos los Colores, de Liliana Paulisi, con doble Z, Paulisi. Es un libro muy bonito, muy bien ilustrado, y las ilustraciones son de Mariel Bianco, ¿sí? Librería de Mujeres Editoras es la colección. Y contarles también que hay otros títulos. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos? Mi mamá es electricista, mi mamá es albañil. Y este libro que se llama Rosa Celeste o Todos los Colores, tiene unos textos muy sencillos y lo vamos a compartir. Allí empieza. Nuestra sexualidad pasa por nuestro cuerpo, pero también por nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones. En el entorno en que crecemos, se clasifica a los seres humanos en varones y mujeres. Pero lo más importante es que antes que seres sexuados, tanto niñas como niños, somos personas que gozamos de los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Esta clasificación muchas veces condiciona la manera en que las personas adultas se comportan frente a una chica o a un chico. Por ejemplo, cuando nace una niña, se elige el color de la ropa rosado. En cambio, cuando nace un niño, se lo viste de celeste. También los primeros regalos serán elegidos según se trate de una mujer o de un varón. Los comportamientos se suelen separar en adecuados para niñas y adecuados para niños. Ante el llanto de una criatura recién nacida, si es niña, se piensa que tiene miedo o le duele algo. Si es varón, que está enojado o que tiene hambre. Esta manera de interpretar la vida tiene que ver con la cultura, que es la forma en que cada sociedad establece lo que está bien y lo que está mal, en reglas que no están escritas. Aunque no hay dónde revisar estas normas, todo el mundo las conoce y actúa de acuerdo a ellas. Por ejemplo, a los niños se les dice que no tienen que llorar, que tienen que ser fuertes y que deben defenderse, y a las niñas que tienen que ser sumisas, obedientes y dejarse proteger. Sin embargo, estas reglas cambian con el paso del tiempo y son distintas según el lugar donde se viva. No es lo mismo un niño o una niña de Francia que un niño o una niña de Perú. Sus normas de comportamiento serán diferentes y tendrá que ver con la historia particular de cada sociedad. Por ejemplo, cuando nuestras abuelas eran chicas, solo se les enseñaba a bordar y no podían practicar deportes como fútbol, vóley o tenis. Y a nuestros abuelos les enseñaban deportes de fuerza y competencia, y se los obligaba a ganar siempre. Además, en la mayoría de las escuelas, las niñas y los niños estaban separados, y no existían escuelas para chicos, y solo existían escuelas para chicos o para chicas. ¿Qué podía pensar? ¿Quién podía pensar en esos tiempos de nuestras abuelas y de nuestros abuelos que una chica podía ser capitana de un barco o un chico maestro jardinero? Muchas personas adultas, que pueden ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, tías, tíos, maestras o maestros, crecieron aprendiendo que había cosas para chicos y otras para chicas. Por eso, a medida que crecemos, tratan de enseñarnos las mismas cosas que aprendieron. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas formas de comportamiento se transformaron. Y hoy una chica puede jugar al fútbol o un chico cocinar para su familia. Estos cambios que vivimos hoy nos permiten ser libres y no tener tantas condiciones. Por ejemplo, los niños pueden llorar si lo sienten y las niñas pueden elegir. Pueden hacer un oficio, pueden tener una profesión que antes no les dejaban practicar porque era de varones. Si a un niño no le gusta participar de juegos violentos, no por eso deja de ser varón. Y si una niña no juega con las muñecas y en cambio lo hace con aviones, porque sueña con conducir un avión, no la dejan, porque eso no es de mujer. Todas las personas somos diferentes. Eso se llama diversidad. Los seres humanos somos únicos y nunca valemos más o menos que otros. La diferencia nos identifica y no nos debe separar. Por ejemplo, si una niña tiene ojos azules y pelo marrón y una niña tiene el pelo negro y los ojos verdes, son distintas y ninguna es mejor que la otra. Las personas que vivimos en el mundo somos distintas, pensamos diferente y tenemos distintos deseos y formas de expresarnos. La sexualidad es, entre otras cosas, amor, placer y afecto entre las personas y está presente en la vida de todo ser humano. En la sexualidad también hay diferencias. Generalmente, las personas se enamoran de otras del sexo opuesto. Un varón se siente atraído por una mujer, o una mujer se siente atraída por un varón. Existen también personas que se enamoran de personas de su mismo sexo. Hay un varón que se enamora de otro varón. A ellos se los llama gay, y a las mujeres que se enamoran de otras mujeres se las llaman lesbianas. También existen personas que nacen con cuerpo de varón y desde la niñez se sienten mujeres. O al revés, personas que nacen con cuerpo de mujer y desde niñas quieren ser varones. Algunas veces eligen vestirse con ropa del otro sexo. Estas personas, por su forma de expresar o vivir la sexualidad, pueden sufrir mucha discriminación y ser rechazadas por otras. A veces sufren burlas y desprecios, quedando al margen de los juegos, los grupos, las amistades o la familia. Pero lo cierto es que la diversidad nos permite ser quienes queremos ser y enriquecer nuestras vidas. Nadie debe sufrir discriminación por la forma de expresar su sexualidad. Es necesario que niñas y niños aprendamos a convivir con el resto de los seres humanos, sea cual sea su cultura, raza, religión, sexo, condición física o preferencia sexual. ¡Wow! Un montón de definiciones muy ricas y muy interesantes, y que seguramente a algunos les dará ruido, o alguno o alguna, pero ¿saben qué? Está bueno hablar estas cosas, está bueno compartirlas. Hoy lo estamos haciendo desde la radio, pero seguramente que estas temáticas se estén también discutiendo y trabajando en la literatura infantil es un paso. Es un paso para una humanidad que se busca, que busca también una identidad, como siempre. Así que seguimos con la buena música y continuamos aquí en Entre Cuentos. Alpargata, alpargatita, qué lindo bigotito tenés. Báilamelo la primera y la segundita después. Chacarera prima. Mirando pasar las nubes, en Santiago me encontré, conocí la chacarera y del baile me enamoré. Tempranito me levanto y comienzo a zapatear. Los pies se me van solitos, ya no los puedo aquietar. Es que viene de la tierra una fuerza como imán. No me levanto las patas, se me vuelven a bajar. Bailando dormiré, si me buscas no me encuentras en mis sueños bailaré. Es que viene de la tierra una fuerza como imán. Levanto las patas, se me vuelven a bajar. Churita, bien estado. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Seguimos aquí en Entre Cuentos. Qué libro, ¿eh? Y qué disco también, decía recién Rodo. Qué buena música. Todo muy emparentado con el folclore. Acuérdense que hemos pasado Caracachumba, más emparentado también con el candombe. Todo es folclore también, ¿no? Y también, bueno, hemos experimentado con la milonga, con el tango. Aramos dijo el mosquito. Hemos pasado, es acercado esta música donde distintos músicos latinoamericanos han contado y hacernos bailar un poco estos ritmos que también son para chicas y chicos. ¿Cómo ha avanzado la música infantil? Donde hoy hay una oferta riquísima que va mucho más allá, chicas y chicos, de Piñón Fijo, de Caramelito en Barra, etcétera, ¿no? Hay cosas muy lindas que hay que saber explorar, buscar. A veces se puede buscar por internet, también se puede pedir prestado a algún amigo, alguna amiga. Y también pensar que acá en La Plata tenemos buena música, con músicos genuinos como, recordemos a Hugo Figueras. Tenemos que invitarlo un día para que venga. Acordémonos que él vino a la inauguración del Galponcito de los Cuentos, allá por septiembre del año pasado. Vamos a compartir ahora un cuento que lo pone Gustavo Roldán acá. Que Gustavo Roldán en este momento está en el cielo, pero yo no sé si es este cuento de... Es una adaptación, debe ser de él, porque esta es una leyenda muy popular de lo que es Pedro Urdemales. Pedro Urdemales viene a ser como los cuentos de Jaimito. ¿Quién inventó los cuentos de Jaimito? Y bueno, son cosas, son leyendas, son tradiciones orales. Porque Javier Villafañe también tenía una obra de títeres que se llamaba Pedro Urdemales. Entonces, pensar que quizás estos autores han tomado de esa leyenda popular y la han adaptado. Y acá, en este libro de la colección Pajarito Remendado, Pedro Urdemales y el Árbol de Plata, vamos a compartir con ustedes un cuento muy chiquito. Y decíamos en el otro programa, hay cuentos que son muy ilustrados y que juegan mucho el texto con la ilustración. En este caso, los Pajaritos Remendados, digo siempre, son ideales para compartir por la radio. Y también ideales para sentarse a tomar un mate con los chicos y poder compartirlo, ¿sí? También pensando en los educadores y educadoras que puedan trabajar estos cuentos también en las escuelas, porque hace a la picardía, a la sabiduría popular. Y dice así: sentado en un tronco a la orilla del camino, Pedro Urdemales jugaba con 6 monedas de plata. Y eso era bastante plata. Bah, pensó, tanto lío para conseguirlas. Las monedas tendrían que salir de los árboles, dijo. Y ahí se le ocurrió una idea. Sin perder tiempo, cortó una rama de jacarandá, hizo una bola de barro grandota y plantó en ella una rama. Después buscó un poco de resina, la resina de un pino, y pegó con todo cuidado una moneda en cada ramita. ¡Listo! Dio 2 pasos para atrás y miró contento su nueva planta. Primero pasó un labrador. Un labrador que tenía una pala, una azada y también mucho calor. Después pasó una viejita con su carga de ropita. Más tarde pasó el lechero con su vaca y su ternero. y entonces Pedro Urdemales vio que se acercaba un caballero con capa y sombrero. Este sí, se dijo, y puso a la vista su nueva planta. Buenas tardes, saludó el caballero. Buenas tardes, dijo Pedro Urdemales. Qué linda planta tiene usted, y qué flores bonitas. Más de lo que parecen de lejos. Mírelas bien si quiere, dijo Pedro Urdemales. El caballero se acercó. Cuando vio que las flores eran monedas de plata, pensó: ¿qué hace este tonto con semejante maravilla? Esta planta tiene que ser mía, dijo el caballero. Muy bonita, dijo, como si no le interesara demasiado. ¿Crecen estas plantas por aquí? No, señor, dijo Pedro Urdemales. Esta es una planta mágica. Es la única que hay en el mundo. Tiene una gran virtud. Da una moneda de plata cada día. Ayer tenía 5 monedas. El caballero contó las monedas. Tiene 6 ahora. ¡Ja! ¡Claro! Dijo Pedro Urdemales haciéndose el sorprendido. Ya sabe que debe ser la hora que nazcan más monedas. Entonces podré seguir mi camino. No hay que moverla cuando está por brotar la moneda. Quédese tranquilo, dijo Pedro Urdemales. Al caballero le brillaron los ojos. Ahí estaba la punta para conseguir esa planta. Claro que me doy cuenta. A las plantas les hace mal que las muevan y las anden llevando de aquí para allá. Sí, señor, pero no tengo más remedio. Y hasta es posible que se seque en el camino. Tengo que cruzar un gran desierto, dijo Pedro Urdemales. Esta planta corre peligro. ¡Qué barbaridad! Sería un desastre hacerla cruzar un desierto. Usted se va a quedar sin planta, dijo el señor. ¿Qué puedo hacer con la planta? Con esta planta a mi familia nunca le va a faltar nada. Tengo que llevarla nomás. Me preocupa esa planta. Es seguro que se va a secar y usted se quedará sin nada. Yo, en cambio, vivo muy cerca. Si me vende esta planta, podré cuidarla como se merece. Pero mi familia se quedará sin dinero, dijo Pedro Urdemales preocupado. No, dice el señor, que estaba de paso. Le pagaré bien. ¿Qué le parece si le doy 20 monedas de plata? La extrañaría mucho. Ya me acostumbré a viajar cargándola todo el día, dijo Pedro Urdemales. Podrá viajar más descansado y no tendrá problemas en el desierto. Mire, tengo también un reloj de oro. También se lo doy. ¿Y usted la cuidaría mucho? Mire que yo tengo mucha experiencia cuidando plantas. Sí, la cuidaría muchísimo. La regaría todos los días. La plantaría en el lugar más lindo de mi jardín. Para que no dude más, y solo porque le conviene a la planta, le doy 30 monedas de plata y mi reloj de oro. Estoy seguro que será lo mejor para la planta. Lo haré solamente por eso, dijo Pedro Urdemales. Pero me asegura que la cuidará muy, pero muy bien. Claro que la cuidaré, dijo el caballero. Me preocupa mucho y personalmente me encargaré que no sufra esta planta tan hermosa. Se ve que usted es un hombre cuidadoso. A otro no se la vendería por nada en el mundo. Mire que en un mes va a tener de vuelta sus 30 monedas. No diga nada. Le doy 50 monedas y mi reloj de oro. En fin, me despido de mi planta tan querida, dijo Pedro Urdemales. Cada uno se fue por su camino. El caballero feliz y contento, pensando en el buen negocio que había hecho. Pedro Urdemales, feliz y contento, miraba su reloj de oro, pensando en lo lindo que sería tener una planta que diese relojes de oro. Sí, qué pícaro este Pedro Urdemales. Una planta donde en lugar de frutos crezcan relojes de oro. ¡Cuánta imaginación! ¿Y cuántos Pedro Urdemales hay por la calle? Pero ¿saben una cosa? Esto pertenece a la sabiduría popular. Pertenece al imaginario, a la enorme riqueza de la literatura infantil. Y nos vamos despidiendo. Ya saben, si tienen ganas de dejarnos un mail, chicos o grandes, nos pueden dejar entonces en radionautafm@gmail.com. Y les dejamos un beso y un abrazo y nos vamos a despedir con un tema de Risas del Viento. Chau, hasta la próxima. Semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Hey, hey, hey. Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar, y el viento te dará alas para que puedas volar. Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3.